¿Tienes una experiencia mínima de 3 años en análisis estadístico o marketing? Trabaja descubriendo, analizando y estableciendo hitos sobre las sendas de comportamiento de los clientes. Propón soluciones orientadas a satisfacer los puntos críticos de las sendas de comportamiento. Estructura el modelo de fugas por canal. El contrato es indefinido y el salario anual está entre 24 y 30 mil euros brutos anuales. Interesados, contactar con el Departamento de Formación y Empleo de Aspain Madrid. Teléfono 91-477-2235, extensión 16. O el correo electrónico formacionympleo@aspainmadrid.org.